para la renta media de los pueblos hoy día, 12 de noviembre. ¿Por qué seguimos marchando en las calles? Nosotros específicamente por el tema de la salud, es por el per cápita, porque no encuentro que es insólito que nos descuenten una cierta cantidad del 7% en el caso de que somos FONASA y nosotros recibamos mensualmente 6.000 y tantos pesos para cubrir gastos médicos, de farmacia, profesionales tales como nutricionistas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, técnicos de enfermería, eso. Más que todo es por eso. Espero una educación, esto es para una salud digna para nuestro usuario. Eso, muchas gracias, mi hermana. Si se quiere presentar con nombre y por qué nos estamos manifestando hoy 12 de noviembre por las calles de Cartagena. Mi nombre es Germania Maldonado. Me presento, a ver, por muchas cosas. Por mis hijos que están indicados por el CAE, por una AFP, que si me jubilo voy a recibir una miseria, 5.000 pesos sería mucho. Por una salud digna, porque haya más enfermedades en el auge. Bueno, por la libertad de Chile. Porque no quiero más muertes en Chile. Cuéntanos cómo fue la convocatoria de hoy día, porque la gente salió desde San Sebastián, ¿no? Sí, desde San Sebastián, pero nosotros nos unimos, suponte tú, sale la población del Arellano, en la estación, Santa Elisa, nos reunimos todos en la Plaza de Cartagena y ahí hacemos la marcha por el entorno de Cartagena. ¿Por qué hoy día estamos marchando aquí en Cartagena? Porque estamos desconformes con el sistema, con la AFP, con la educación, con todo el gobierno nos maltrata, nos corrompe, está todo mal en el gobierno. Y además, ya van un montón de días ya que hemos marchado, ¿y cómo son las respuestas? Nada, no hay nada. Suben 20 lucas, bueno, una miseria, es una burla, no sé qué decirte, estamos desconformes, muy desconformes con todo. Muchas gracias, vecino. Que esté bien.